El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Y aunque dejen el camino en tirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Señores jueces, nunca más. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Que el odio que algunos quisieron derramar sobre nosotros lo respondamos con amor. No hay mejores batallas que las que se ganan con el corazón. La patria es un amor en el umbral, un pimpollo terrible y un miedo que nos busca. La patria es un peligro que florece. Un grito de corazón, un programa de la agrupación John William Cook. Hacia fines de la década del 50, primero con La Falda y luego con Huerta Grande, se terminaron de objetivar los intereses de la clase obrera revolucionaria peronista. Se profundizó una radicalización en los sectores obreros del país. En 1968 se constituye la CGT de los argentinos, que sirvió como un órgano de nucleamiento de los sindicatos más combativos, que tenían una construcción dentro del peronismo como también por fuera de él. Tanto la Federación Gráfica de Raimundo Ongaro como la UTA de Atilio López y el Luz y Fuerza de Agustín Tosco eran parte de esta CGT y fueron muy importantes en el avance de la conciencia de clase de los obreros peronistas o no durante la década de los años 60. En el contexto nacional, el rigor dictatorial del gobierno de facto de Juan Carlos Onganía organizaba a los sectores populares a través de reivindicaciones antidictatoriales. La ausencia de un sistema democrático sólido, acompañado por un agravamiento de las condiciones de vida por los planes del ministro de Economía, Krieger Bacena, llevaron a profundizar los descontentos, sumando, a su vez, que se veía violado el baluarte del progresismo de la clase media indígena, la autonomía universitaria, con la famosa Noche de los Bastones Largos. Además de los factores nacionales de la radicalización de los sectores obreros, la clase media, los estudiantes universitarios y secundarios, el contexto internacional, con la lucha de los pueblos del tercer mundo, el Mayo francés, la derrota imperialista en Vietnam, la muerte del Che en Bolivia, las guerras de liberación en África, ayudaron a que esa radicalización creciera y se acelerara. Dentro de ese panorama, es necesario ver en una perspectiva de mediano plazo la situación de la provincia de Córdoba, que era una de las provincias más industrializadas de ese entonces. Las fábricas de bienes de uso, heladeras, autos, etc., condujeron a que existan sindicatos fabriles fuertes, como los mecánicos. Esa diversidad de sindicatos revolucionarios, tanto peronistas como clasistas, eran el caldo de cultivo para la insurrección. Para visualizar y comprender mejor lo que queremos decir, siempre es bueno volver a las fuentes. ¿Qué nos dicen? Rodolfo Walsh, que por entonces escribía en el periódico de la CGT de los argentinos, decía:

y marcan una página histórica argentina y latinoamericana que no se borrará jamás. En medio de esa lucha por la justicia, la libertad y el imperio de la voluntad del pueblo, sepamos unirnos para construir una sociedad más justa, donde el hombre no sea lobo del hombre, sino su hermano. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como la propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre el círculo. Hoy, a 42 años de la gesta heroica, podemos decir que fue una expresión de aquella afirmación que hacía John William Cook a lo largo de toda su producción teórica. El peronismo solo no puede hacer la revolución, pero tampoco se puede hacer desde el antiperonismo. También vemos que el círculo del que Walsh hablaba no se quebró, y que a pesar de los 7 años de ofensiva popular, en 1976 se instauró un sistema económico mucho más predador, más alienante y más contundente sobre nuestra patria. Sistema que aún hoy seguimos arrastrando sus consecuencias. Por tanto, hay que sustraer una enseñanza de todo esto. Más allá de la reivindicación vulgar y de propaganda que se puede hacer del cordobazo, es necesario construir la organización que contenga los espasmos insurreccionales, tal y como lo veía Cook en su lucha por la liberación nacional. Hoy vivimos un momento donde no se nos reprime por organizarnos, en donde en muchos casos el Estado aporta al crecimiento de las organizaciones. Pero también es necesario entender la crucialidad histórica de este proceso, de este momento puntual. Dejar las vanidades de lado y apuntar a generar el andamiaje orgánico que nos lleve a la victoria final. Formarse teórica y críticamente, sumado a la voluntad de nunca sacar los pies del barro. Logren que estas afirmaciones no se transformen en discursos radicalmente funcionales a mantener las condiciones de injusticia que hoy todavía existen. Es necesario que comprendamos que la única forma de soñar y construir un país mejor en una América libre y unida es organizarnos. No perdamos la oportunidad. Quebremos el círculo. Rigurosa y consecuentemente una violencia. Violencia que hizo correr nuestra sangre de estudiantes y nuestra sangre de trabajadores. Violencia que hoy condenan. Violencia que hoy quieren impedir cuando ellos son los principales causantes y artífices de la violencia institucionalizada y de la violencia que se aplica todos los días contra el pueblo argentino. Entonces, esa violencia impedía que pudiéramos hacer un acto. Y a cada acto que acudíamos teníamos los perros, los caballos, los gases, los policías, etcétera, y nuestros compañeros que iban presos. ¿Y por qué? Porque queríamos unirnos, porque queríamos discutir nuestros problemas, porque queríamos oponer una política popular a la política reaccionaria. Por eso se nos golpeaba, por eso se nos atropellaba, por eso se nos encarcelaba. Y con ese método, por esa vía, creían ellos que iban a aplastar la rebeldía, el espíritu de justicia de nuestro pueblo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos, compañeros, oyentes de la FM Moreno. Estamos en Un Grito de Corazón, el programa de la agrupación John William Cook. Hola, Flor. Hola, buenas noches. Bueno, qué día hoy, ¿no? Estamos como complicados. Arrancamos los dos enfermos con Mati, por eso me van a escuchar gangosa durante las 2 horas. Bueno, yo no estoy enfermo, pero estoy con una contractura que me tiene a mal traer. Así que capaz estamos, se nota también en el micrófono. Bueno, pero poniéndole el pecho a la situación, acá con nuestro compañero Cami, que arrancó con la editorial hablando del cordobazo, de ya que se cumple el aniversario, así que bueno, hoy vamos a estar ahondando bien en este tema. Hola Cami, buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Grande bien. Cami, ¿eh? Muy bueno. Me alegro que les haya gustado. Una columna larga, intensa, pero bueno, el tema lo amerita, ¿no? Sí, así que bueno, igual vamos a estar como desarrollándolo más, con algunos audios, bueno, acá con Cami hablando más del tema para traerlo del pasado y poder interpretar realmente lo que significó este momento histórico para nuestro país. Sí. Así que bueno, ¿qué más tenemos, Mati, hoy? Sí, vamos a comentarles un poquitito en qué consiste el programa número 5 de Un Grito de Corazón. Vamos a estar con una entrevista, bueno, primero ahondando un poquito este tema del aniversario del Cordobazo, charlando con acá con Camilo, escuchando algunos audios de Agustín Tosco, como el que escuchábamos recién. Sí, está bueno que tengan en cuenta esto, porque bueno, nosotros veníamos con algunos separadores que los que nos estuvieron escuchando estos lunes por ahí ya los van reconociendo. Hoy en esta primera hora vamos a tener, digamos, archivos de Tosco, un dirigente sindical de Luz y Fuerza. Muy importante su presencia, su personalidad en este acontecimiento histórico, el Cordobazo. Así que para que vayan teniendo en cuenta que la voz es de él, igual vamos a estar profundizando en esto también, ¿no? Sí, así es. Después vamos a estar hablando por teléfono con Gabriel, un militante del MUNAP, que es el Movimiento Universitario Nacional y Popular, que nos va a estar comentando de unas cátedras libres, Néstor Kirchner, que están realizando ya hace algunas semanas en la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, vamos a estar preguntándole, bueno, ¿qué están trabajando en estas cátedras? ¿Por qué decidieron ponerle Néstor Kirchner? Sí, además también, ¿qué significa, no? Cátedras abiertas, libres, ¿qué importancia tienen? Y bueno, ¿cuál es la diferencia con las cátedras, digamos, en la universidad que más conocemos, las tradicionales? Así que, bueno, nos va a estar poniendo al tanto un poquito de esto. También vamos a estar inaugurando nuestra columna de diversidad con acá el compañero Sebastián. Así que, bueno, esto lo vamos a tener en la primera hora también del programa. ¿Qué más, Mati? Después vamos a estar con un llamado telefónico con Fernando Colino. Ah, nos lo confirmó Fer, entonces sí. Va a estar hablando acá, sí. Buenísimo, sobre el conflicto de España. Claro, lo que está pasando en España, un tema que bueno que está circulando en todos los medios y queríamos también dar nuestra postura desde acá, desde Un Grito de Corazón. Vamos a estar hablando con Fer Colino. Y también, también junto con Camilo, el 25 de mayo se cumplieron aniversarios de la asunción de Héctor Cámpora, así que vamos a estar recorriendo esto que vos decías nos decías por mail, el inicio de los 80 días mejores de nuestro país. Sí, igual ahí yo le prefiero, no fueron 80, fueron un poco menos. 49 por ahí. Bueno, no importa, pero unos días pero importantes. Pero fueron muy felices. Bueno, así que vamos a estar con Cami hablando de esto. También y un par de cositas más. Homenaje a Calabrini Ortiz también tendremos. Probablemente si nos entra el tiempo, porque empezamos un poquito tarde hoy. Empezamos un poquito tarde, después si nos entra el tiempo también les podemos contar por qué somos unos colgados tremendo. Pero bueno, acá ahora nos vamos a ir con... Los avances, listo, bueno, nos vemos un ratito. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas.

Camilo, contanos un poco. Me parecía importante en un momento. Está bien la corrección. Se quedó corriendo. De la columna que vos hablabas de la creación de la CGTA, Central General de Trabajadores Argentinos o Argentina. ¿Por qué surge esta como decisión de la CGT? ¿No? Sí, principalmente por eso mencioné la Falda y Huerta Grande, que son plenarios del sindicalismo combativo peronista previos a la formación de la CGTA. Y básicamente surgen porque a partir del golpe del 55, la revolución libertadora, entre comillas, se dividen en dos tendencias el peronismo. Uno mucho más afín a ser partícipe de los gobiernos militares y más que nada con el de Onganía, ¿no? En el que el llamado de Perón es de sencillar hasta que aclare. Entonces, en ese contexto, muchos sindicalistas se arrogan la facultad de negociar con el gobierno militar montados en su propia estructura sindical. Eso, ejemplo, en la UOM, ¿no? Bandor, digamos, el bandorismo. Se podría decir que es esa tendencia de participación con los gobiernos militares, negando los orígenes populares y combativos del peronismo, ¿no? Entonces, la CGTA surge en el 68, primero de mayo del 68, sacan su documento y su periódico, en el que plantean que ellos se reconocen como una tendencia combativa del movimiento obrero y reivindican como Huerta Grande, La Falda, digamos, todo el peronismo más clasista, digamos, más luchador por los derechos sociales, y desprecian esta tendencia bandorista, digamos, participacionista para con las dictaduras. Pero principalmente los sindicatos que estaban dentro de la CGTA eran la Federación, digamos, la UTA, Luz y Fuerza, no eran sindicatos que estaban vinculados a la producción y al auge de la sustitución de importaciones que estaba vigente en ese momento, ¿no? Claro. Y esta línea del peronismo más combativo, sí, el sindicalismo combativo de la CGTA, es la que de algún modo nutre lo que después es el Cordobazo. Claro, porque el Cordobazo lo conduce, en términos relativos, el sindicato de Agustín Tocco, que es Luz y Fuerza. Tocco era de la ciudad de Córdoba. Atilio López, que era un peronista combativo, también era de la ciudad de Córdoba y era el secretario general de la UTA. Después fue vicegobernador en el 73 y fue víctima de la AAA, al igual que Tocco, que si bien no fue víctima de la AAA, fue perseguido hasta que murió enfermo, digamos. Entonces la CGTA tuvo como la hegemonía dentro de lo que fue la insurrección popular del Cordobazo, pero a la vez dentro de la CGTA, si bien tenía un fuerte componente peronista, no era netamente peronista, y el Cordobazo, por eso yo también lo aclaro, que no tuvo la hegemonía el peronismo dentro de lo que fue la insurrección, digamos, claro, muy a nuestro pesar, ¿no? Pero fue así, digamos, y hay que reconocerlo porque también tiene que ver con la hegemonía. Y muchos sindicatos clasistas, como los de los mecánicos, digamos, Citrax y Tram, van a ver que por ahí en las siglas se leen, eran los de la Fiat y los de Siam. Por eso disculpa, sí, Cami, pero me parece que esta frase donde vos, que creo que es de Cook, ¿no? Cuando dice el peronismo solo no puede hacer la revolución, pero uh-huh, tampoco se puede hacer desde el antiperonismo. Claro. Me parece que marca un poco esa situación, ¿no? Donde de repente el peronismo era un actor importante en esta uh-huh rebelión, pero no era el único. Claro. Sí, lo cierto también es que esos sectores clasistas que muchas veces estaban distanciados del peronismo por la figura de Perón más que por otra cosa, porque en las bases estaban todos juntos, digamos, o sea, porque eran todos trabajadores, tenían la comisión interna, la asamblea de la fábrica, eran como espacios de comunidad donde tal vez el hecho de ser o no peronista no incidía demasiado en cuanto a la representatividad o a la posibilidad de tomar decisiones dentro de una asamblea. Lo bueno y lo positivo, tal vez en diferencia al desprecio que tuvo después el peronismo combativo durante incluso los años 90, digamos, donde hasta el progresismo despreciaba el carácter revolucionario del peronismo, o incluso hoy, es que estos compañeros de los sindicatos clasistas tenían verdadera representación en las bases que decían organizar, digamos, ¿no? O sea, Salamanca, digamos, era, creo que llamaba, no me acuerdo, pero era Salamanca, que era de Citrac y de Citram, tipo, su subordinado dentro de la estructura sindical lo querían, digamos, no era un chanta como los que podemos ver ahora que tienen 60 años, que se dedican a conducir pibitos de 17 en las universidades nacionales, digamos. O sea, era otra cosa. ¿Sabés que algo que me quedó como para hacerte una pregunta con respecto a la editorial es cuando vos decís que hoy se hace una reivindicación a veces un poco vulgar y de propaganda del cordobazo? O sea, no me queda por ahí muy del todo claro a qué te referís con esto. Sí, ahí con lo vulgar es... Yo lo relacioné con un texto que ustedes por ahí leyeron y capaz en su casa también, de Hobsbawm, que habla del marxismo vulgar, ¿vieron? Que habla de que, digamos, el estalinismo dentro del marxismo produjo una vulgarización de los términos marxistas, limitando su potencial revolucionario. Algo así pasó, digamos, durante la década de los 90, donde reivindicar el cordobazo era como el último respiro de neoliberalismo. Era el único lugar donde el peronismo no había metido del todo la cola. Entonces, si uno era más o menos progresista en los 90 y se enfrentaba al peronismo en ese momento conducido en su gran mayoría por Saúl Menem, digamos, era una forma de distanciarse y de proclamar una revuelta popular que no había tenido una hegemonía peronista. Entonces, en ese sentido, yo creo que incluso hoy a veces se produce una reivindicación vulgar en el sentido de que se apela a la gesta o a que se corrió a piedrazo a la policía, cuando la enseñanza tendría que ser mucho más profunda y apuntar a qué demostró en el fondo el cordobazo en cuanto a la organización sindical, en cuanto a la potencialidad de un espasmo insurreccional o al tema de ser verdaderamente la piedra angular de una construcción revolucionaria, ¿no? Similar a lo que pasó en el 2001, que tipo el Partido Obrero proclamaba el argentinazo y un año después nos gobernaba Dualde, ¿no? Sí, en realidad te hago una preguntita para ir cerrando, da para mucho más, pero bueno, me gustaría por ahí que quede como más claro qué rol, además también para, porque bueno, en un ratito vamos a estar hablando con un compañero de la UES, ¿qué rol tuvo el movimiento estudiantil acá, ¿no? Porque bueno, ahora en este último tiempo estuvimos como más profundizando el tema de los trabajadores, uh-huh, y sé que tuvo un papel fundamental. Sí, principalmente el tema de lo universitario desde la Universidad de Córdoba se rosqueó bastante, digamos, el tema del cordobazo y se aportó bastante en cuanto a la organización. Y desde los secundarios también por el hecho de que en Rosario muere un estudiante en un reclamo por el cierre de un comedor universitario. Entonces, eso es como el hecho desencadenante de la organización y el apoyo irrestricto estudiantil, digamos. Y después supongo que habrán tirado alguna piedra, habrán prendido fuego un patrullero, ¿no? Que no es menor y hay que reivindicarlo también, pero... En un contexto... Lo cierto que los que tenían una militancia orgánica capaz de sostener eran los trabajadores y no un estudiante secundario de 15 años, digamos, ¿no? Claro. Bueno, Camilo, ¿te quedás un rato más acá compartiendo el programa con nosotros? Vamos con un tema. Lo tomo como un sí, ese silencio. Sí. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar, decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz, la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. Estamos teniendo un problemita con el llamado. Mati, ¿nos pudimos conectar? No, estamos haciendo todo lo posible, pero se está complicando. Bueno, entonces vamos... No, vamos a comentarle la hora, dale, el tiempo. Todas las cosas que hay que comentar. Está bien, vamos primero a recordarles cómo se pueden conectar con nosotros. El número de teléfono es 1561-540359. Ese es el celular para que nos manden mensajes de texto. También lo pueden hacer al mail, que es ungritodecorazon@fmmoreno.com.ar. Y en un ratito les paso la dirección del Facebook, porque no me lo acuerdo. El de la Cook, entonces. ¿Cómo la buscan? ¿Como la Cook Moreno? Está. La Cook, para el que no sabe, Cook se escribe C-O-O-K-E, por las dudas. Así que bueno, son las 19:51, venimos un poquito atrasaditos porque empezamos un poquito tarde hoy, ¿no? ¿Tenemos el llamado entonces? Sí, ahí nos confirman. Vamos a hablar con Gabriel, militante de la UES y del Frente MUNAP, Movimiento Universitario Nacional y Popular. Hola Gabriel, ¿nos escuchás? Hola, sí. Si desea realizar una... Bueno. Se nos quedó sin crédito, ¿qué pasó? No creo que sea eso, porque estaba casi lleno la tarjeta. Bueno, no importa. Ahora vemos si nos podemos comunicar otra vez con él. Mientras tanto, bueno, vamos a presentar a nuestro compañero de la organización también, Sebastián, a ver, Cáceres Colman, ¿es así? Bueno, tienen apellidos difíciles ustedes, muchachos. Bueno, Seba va a estar. ¿Cómo anda hoy? Seba? Bien. ¿Cómo andan ustedes? Todo bien. Mira, como le decimos a todos los primerizos, que tengan cuidado con no tocar el micrófono, por ejemplo. A ver, ¿qué más? Hablar derechito al micrófono, no moverlo demasiado. Igual vos ya tenés experiencia en radio, ¿no? Sí. Un par de columnas, sí. Buenísimo. Contanos un poco de qué columna vas a tratar. Y vamos a estar hablando de diversidad, entendido como el término amplio en relación a dinámica social. Ajá. Vamos a empezar a desarmar algunos conceptos que manejamos del sentido común, así que nada, va a ser interesante. Bueno, buenísimo. Ahora sí, volvimos a restablecer... Es un quilombo el programa de hoy. No, pero es así, la radio es así. Gabriel, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Sí, ahora sí lo puedo escuchar. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, sí. Escuchamos el barullo, supongo que es clima universitario, ¿no? No, lo que pasa, viste cómo está Capital encendida con esto de la sesión, entonces hay campaña de todo tipo. Ah, bueno, está bien. Bueno, queríamos unir un poco, estuvimos trabajando el tema del cordobazo y hablando sobre la importancia del movimiento estudiantil claro, de Córdoba en este hecho. Y bueno, y nos parecía interesante poder vincularlo con algún tema actual que se esté trabajando desde la militancia universitaria estudiantil. Y bueno... concretamente el tema de las cátedras libres, Néstor Kirchner. ¿Querés comentarnos un poquito cómo surge? Bueno, nosotros desde el MUNAP, Movimiento Universitario Nacional y Popular, pudimos organizar la primera cátedra Néstor Kirchner en la UBA. O sea, hay un antecedente en La Plata, ¿no? Que es el lugar de donde surgieron, donde estudiaron en el Frente Universitario de la Revolución Nacional, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Pero bueno, en la UBA nosotros llevamos adelante la experiencia, colabora con nosotros Diego Furman, que es un docente también de la Universidad del Salvador. Y lo que tratamos de hacer allí es, bueno, en la tradición de las cátedras nacionales, ¿no? tomar la polémica, rediscutir algunos postulados de la universidad, por decirlo, de la herencia mitrista sarmientina o neocolonial, como le querramos decir, o semicolonial, digo, poner este en la mesa algunas discusiones del campo nacional y también tomar una distancia crítica que vincule estas cuestiones, como bien decías vos, la historia de las luchas de nuestro pueblo, poniéndolas en diálogo con el presente y los desafíos del presente, ¿no? Ese es el espíritu de la cátedra Néstor Kirchner, que bueno, justamente en la inauguración, una de las cosas que mencionábamos es que la tradición de las cátedras libres es curiosamente una tradición liberal, pero que en Latinoamérica ha sido apropiada por los sectores populares para reivindicar ciertas figuras que escapan al establishment, al status quo académico, ¿no? En este sentido, la cátedra Néstor Kirchner sirve como un ámbito de homenaje, sí, de Néstor, pero también de reflexión sobre los desafíos de la coyuntura. Y me parece que, bueno, sería muy interesante que alguno de ustedes se pudiera arrimar en algún momento, porque lo que tenemos allí también es pelearnos un poco con papá también, ¿no? Discutir un poco todo, discutir inclusive hacia el campo nacional y popular algunas cuestiones históricas, ponerlas en perspectiva y no tener esta cosa sacralizante sobre nuestra propia tradición, ¿no? Sino justamente, si algo que tiene nuestra tradición es la irreverencia, la cuestión siempre mestiza, siempre impura, siempre sincrética, popular, que se hace como puede, y como puede va transformando la historia. Justamente me parece que lo que mejor podemos hacer desde los ámbitos de reflexión académicos, introducir algunos debates que escapan al propio statu quo académico, y a la vez tampoco creer que tenemos todas las certezas, sino darnos el lujo de vez en cuando deslizar algunas sospechas, porque sé que es el mejor aporte que le podemos hacer eso. Claro. Bueno, Gabriel, comentanos concretamente qué días y en qué horario es la Cátedra Libre. Bueno, estamos terminando con el primer ciclo con el que hemos recorrido, digamos, un poco, hemos hecho una revisión de la historia latinoamericana y los temas de populismo y antipopulismo, que son los miércoles a las 20 horas. Esto es Santiago del Estero al 1000, acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esto en la Facultad de Ciencias Sociales. De todas formas, empieza un ciclo ahora en el marco de la cátedra, que va a ser, la verdad va a ser los días martes, no tengo bien las fechas, pero los próximos tres martes vamos a estar tratando el tema de Izquierda Nacional, vamos a hablar con militantes de esa época, ¿no? Va a venir quizás Galazo, vamos a hablar del peronismo de base, con Ricardo Rico de Negro de Mierda, y bueno, y Rubén Dri tenemos para hablar del movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo. Vamos a estar pasando revista desde la perspectiva de los militantes de aquel tiempo, a qué contribución hicieron esos movimientos, esas agrupaciones, esas formaciones políticas en la década del 70. Esto es algo que vamos a hacer en un ciclo de tres encuentros. Bueno, seguimos preparando así como material para ver qué otras cosas vamos a estar tratando en la cátedra. Está muy bueno. Y digo, en estas clases, o sea, siempre va algún invitado, como decías. En la cátedra, hasta ahora, digo, Furman ha llevado adelante la cátedra en este cuatrimestre, pero lo que hicimos ahora es un ciclo de charlas con invitados, sí, tipo más taller vivencial, ¿no? Uh-huh. Esto va a ser una variante que introducimos este mes. Pero en líneas generales, viste cómo es en las cátedras nacionales, nos pasamos discutiendo ahí, es un ida y vuelta, y hay una exposición, sí, bastante interesante, porque la verdad que Diego Fuman tiene una pretensión, que es la de pelearse con la CLO y con algunas teorías sobre el populismo, él tiene las propias, ¿no? Y está bueno ponerlas en discusión y ver cómo podemos caracterizar este fenómeno, que es la forma en la que Latinoamérica ha organizado su lucha de emancipación popular. Bien, y la participación de los estudiantes, digo, ¿hay una necesidad de anotarse en algún lado o es, digo, uno puede ir directamente a participar de las clases? No, puede entrar directamente. Siempre nos ayuda un poco tener una previsión de cuánta gente va a ser y ese tipo de cosas. Está en el Facebook, nos pueden encontrar, nos pueden buscar, pero la verdad es que si se pueden, mándense. Una convocatoria muy intensa que hemos sabido sostener, porque siempre estas cosas empiezan con mucha efervescencia y después cuesta sostener un ciclo tan largo en cuatrimestre, ¿no? Arrancamos con un acto de 400 personas, el que pudo asistir Daniel Silmus, Puyros, Horacio González, decanos de tres facultades, y después, a lo largo al decurso del cuatrimestre, estamos sosteniendo una concurrencia de 60-70 personas, la verdad que nos parece más que auspicioso. Pero bueno, venida a la difusión que les dan ustedes, si quieran seguir difundiendo esto y acercarse y compartir con nosotros este encuentro. Dale, buenísimo. Nos vamos a estar dando una vuelta entonces. Aparte, los dos estudiamos ahí, así que no tenemos excusa. Bueno, pasate por la mesa entonces, dale. Bueno, gracias, un abrazo, Mariel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo muy fuerte, compañeros. Nos chao, vemos. Igualmente. Para construir tu futuro, tenés que saber cuál fue tu pasado, conocer tu verdadero origen. Podés ser uno de los 400 nietos que entre todos estamos buscando. Si tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Bueno. 19:59, sí que ibas a decir. No, no, nada, ah, un buen nada muy relevante. No, yo quería, pensaba que qué bueno que puedan estar tratándose en la universidad estos temas que charlábamos con Gabriel, reivindicando también, recuperando una historia nacional que a veces está en la academia, ninguneada, olvidada, ¿no? Subestimada también por prestar demasiada atención por ahí a algunas ideas foráneas, ¿no? Subestimando la importancia de las luchas populares y políticas de nuestros pueblos latinoamericanos. Así que está sí. Bueno. A mí me quedó por ahí pendiente hacerle esta pregunta. Lo que pasa que, bueno, ya nos íbamos demasiado de cómo cree que es posible la conexión universidad-realidad social, ¿no? Porque vos, Seba, si te querés sumar, súmate, ¿eh? Te veo ahí como con ganas. No, esto de que por ahí nosotros, desde la militancia y demás, también tenemos como esta postura de que en realidad la universidad no se tiene que quedar en su circuito teórico plenamente intelectual, ¿no? Sino que justamente todo el conocimiento que uno puede ir obteniendo en sus cursadas y demás, las tenga que volcar. Para poder generar transformaciones. Y creo que, bueno, un poco es lo que hoy quisimos marcar retomando lo del cordobazo, y me parece que esto de las cátedras abiertas, libres, tiene mucho que ver. Claro, cómo devuelve uno a la sociedad todo lo que la sociedad le da a uno, permitiéndole, por ejemplo, tener estudios universitarios gratuitos, ¿no? Como es, y de un gran nivel y calidad como es la UBA. Pero bueno, vamos a seguir, como dice Flor, charlando de estos temas. Ahora nos vamos a ir un pequeño lapsus o lapso, teniendo acá un estudiante de psicología, por ahí es un término interesante. Y enseguida estamos con la... Que no sé qué es un término interesante. El lapsus, me parece que es un término vinculado con la psicología, ¿o no? Sí, bueno. Sí, bueno. Y enseguida bueno. Estamos con la columna de diversidad inaugurándola. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.

compartimos la segunda hora en Un Grito de Corazón, las voces de la militancia, ¿no? Sí. Programa... Estoy tentada, perdón. No, está bien. Vamos a comentarles, son las 20:09, tenemos 50 minutos por delante para compartir aquí en esta noche, último lunes de mayo del 2011. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a... 15-6154-0359 o ungritodecorazon@fmmoreno.com.ar. Y si no, también búscanos en el Facebook, La Cuc Moreno. Y bueno, nos podés ir dejando algún comentario que en un ratito vamos a ir leyendo a ver si alguien comentó algo o no. Así es. Seba. Aquí estoy. Empecemos a charlar sobre el primer tema que tenemos para hablar, sobre el tema de la diversidad. Diversidad, exactamente. Vamos a estar hablando un poquito de la diversidad que implica. Me gustaría escucharlo a ustedes, ¿no? Desde el sentido común. Upa. Nos vas a poner a prueba. ¿Qué es lo que querés saber? No. Pero de verdad, ¿qué es lo que entienden por diversidad? Claro, a mí en principio lo primero que se me viene es el tema de la opción sexual, digamos. Y concretamente la homosexualidad, digamos. A mí no tanto, no. Por ahí, por mi parte, no pasa tanto por la sexualidad, sino creo que me quedó muy marcado una materia que hice en la Facu, de antropología, en donde veíamos como las diferentes corrientes antropológicas y cómo cada corriente abordaba a la población que iba a estudiar, ¿no? Y una de ellas, espero que los antropólogos no se enojen si lo digo mal, pero una de ellas era mirar al otro por la diversidad, ¿no? Entonces, como esto de la diversidad que da cuenta de las diferencias, no las diferencias en un sentido negativo, ¿no? Sino como la aceptación de... del otro, de la otredad. Tal cual. Ahí bueno, hay algo de antro. Salió término. ¿Vos qué decís, Seba? Yo estuve más cerca del sentido común duro, me parece. Claro, del más chabacano, si se quiere. Bueno, pero igual esto de la antropología me parece que también es parte del sentido común, o sea, la diversidad y que algo es diverso, es que es un algo que tiene algo distinto a lo que tiene uno, ¿no? Tal y que cual. No por eso es mejor o peor. Tal cual, no. Bueno, el objetivo de esta columna es tratar de ver dentro del sentido común cuáles son esas concepciones, esas representaciones sociales, digamos, que aportan a discursos discriminatorios, bien digo. Claro. Que todos las tenemos, es una cuestión de contexto, todos cargamos con prejuicios y muchas veces no tenemos noción de las repercusiones que tienen dentro de la dinámica social. Uh-huh. No sé, existe la homofobia, existe la xenofobia, existe el racismo, existe la transfobia. Digamos, columna a columna vamos a tratar de desarticular cada cuestión y ponerlo sobre el debate, ¿no? Veníamos hablando de que son necesarias muchas discusiones y dentro de la militancia también está la pata que se encarga de la diversidad sexual, que tiene sus debates interesantes. De hecho, somos el primer país latinoamericano que legisló una ley que permite el matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo, que fue un cambio de paradigma muy importante a nivel social. Pero que, sin embargo, no es lo único, ni no es lo definitivo, ni acaba con la discriminación. Y claro. Veo como muy necesario que se den estos espacios, que se charlen, que se pregunte, que se discuta, sobre todo. Por eso arranqué la columna preguntándoles a ustedes. Digo que podríamos decir que estamos viviendo uno de los momentos como, digamos, más abiertos a debatir este tipo de temas o más prósperos como para extender estos debates, o eso es también un poco, digamos, no es tan así. No, hay un cambio de paradigma, hay más espacios donde poder debatirlo, hay muchas organizaciones del palo que se encargan en difundir, en discutir. Por ejemplo, en reclamar que el Estado se haga presente en muchas de las problemáticas que implica tener una identidad sexual disidente. Sí, no, es otro contexto, digamos, pero digamos no, hay que profundizarlo como todo, porque tenemos ley, pero sin embargo tenemos el colectivo de las personas trans, por ejemplo, que tienen un rango de vida de 32 años, que al negarse la identidad de género que ellas sienten como propias, no tienen acceso a una casa digna, a un trabajo, a la salud. Es como dentro de la matriz social de un nivel tan complejo que yo, es mi opinión personal, ¿no? Es necesario que lo debatan todos y que todos tengan noción de qué se trata. Por un lado, para dar cuenta del conflicto mismo, y por el otro lado, para erradicar los prejuicios, para que se acabe la discriminación, para que vivamos como en una sociedad mucho más, más justa, más igualitaria, me parece muy necesario. Por eso tal vez quería resaltar a modo de contraste con esta ley, que quiero aclarar que con la que estuve de acuerdo, con la que milité, pero a su vez creo también que falta mucho laburo en otros frentes dentro de la sociedad. En el mes de abril, en la ciudad de La Rioja, en un pueblito que se llama Chepes, que está a 240 kilómetros de La Rioja capital, lamentablemente un chico de 17 años, Carlos Agüero, decide suicidarse debido a lo que se conoce como bullying, este acoso del grupo por portar la diferencia entonces es una noticia que en lo personal me dejó reflexionando mucho, ¿no? Como más allá de que existe una ley, se necesita mucha formación, no sé, en escuelas que están desbordadas con las problemáticas sociales, en profesores que no saben cómo responder frente a conflictos de este estilo. Con, no sé, la disidencia sexual, por ejemplo, dentro de un grupo. El rol mismo de la sociedad. Digamos, y nada, mi humilde aporte es invitar a todos y a todas a generar el debate. Hay mucho de lo que hablar, mucho de lo que discutir. Seba, y esta noticia que nos contás, o sea, yo por lo menos no registro haberla visto en los medios, ni mucho menos, no sé vos, Mati, ¿vos la seguiste? ¿Sabés si se publicó, si se comentó sobre esto? El único medio, digamos, que lo publicó, yo la encontré en el suplemento Soy del Página 12, que es un suplemento que se encarga específicamente de temáticas relacionadas con la diversidad. Pero después ningún medio, gran medio, se encargó de difundirlo. Sí, que porque eso me pareció parece terrible también, porque sí, también ocultar, yo creo que digo, pasar esta noticia, hablar sobre esto, también es poner, digamos, a flor de piel todo lo que también la opinión pública genera, porque esto, digamos, que un chico se decida quitarse la vida por esta razón, tiene que ver con una presión social, no solo un circuito familiar que no acepta su condición, ¿no? Sino una sociedad que no la acepta, y una parte fundamental de esta sociedad son los grandes medios, que también se tienen que empezar a hacer cargo. Tal cual. Como vos decís, ¿no? Bah, yo creo que una ley, la ley da una base, es necesaria, porque un país que no tenga legislación sobre el tema o que su legislación sea negativa, digamos, no es nada que nos favorezca. Pero a su vez, en las escuelas tiene que ser abordado estos temas, en las organizaciones, en los grandes medios, porque si no va en conjunto, es muy difícil sacar como estos pensamientos de la sociedad, ¿no? Claro, me estaba acordando del debate histórico que se dio cuando fue lo del matrimonio igualitario, en donde se vieron como las grandes posturas. Me acuerdo de las lágrimas de Negrete Alonso. Sosteniendo esta cuestión de antinatural y el modelo de la familia y estas cuestiones que son tan arcaicas, ¿no? Porque la sociedad es dinámica y todo el tiempo está cambiando, y bueno, se ve que hay un par de dinosaurios que no aceptan los cambios, que bueno, nada, es necesario debatir sobre todo. Así que los invitamos, el que quiera. Sí, claro, la idea en esta columna es lunes tras lunes, va con la periodicidad que nos demos, poder ir profundizando este debate, ¿no? Exactamente. Trayendo distintos ejemplos, por ejemplo. ¿Cómo? Vamos a estar hablando de ejemplos, de la misma militancia dentro de la diversidad sexual, que también es mucha, donde hay diferencias también. Claro. Sí, creo que ejercitando este tipo de temas, uno ejercita también el ser un poco más desprejuicioso en general. Sí, yo digo, perdón que te corte, Mati, pero se me vino como una idea acá a la cabeza cuando Seba dice que vamos a ir abordando la militancia en estos campos. Recuerdo, muy brevemente lo cuento, en un canal de televisión, no me acuerdo en cuál, vi como dos grupos militantes por la diversidad sexual, donde estaban como unas trans como muy glamorosas, muy de Barrio Norte, y unos muchachones bien de conurbano, homosexuales, la gran mayoría, donde debatían entre ellos, o sea, cuáles son las cuestiones a discutir, ¿no? Y que a estos flacos les molestaba bastante que se asocie la homosexualidad a, digamos, no sé bien cómo llamarlo, sin ofender a nadie. A la purpurina, digamos. Claro, ayúdame vos, Eva, en esto. Y que obviamente uno podía ser homosexual y bancársela en el barrio y militar. Y, o sea, que no tiene que estar asociado justamente con un afeminado que lo único que sabe es mantener una postura, digamos, que se puede llevar todo a la par, ¿no? Y que no todo es tan estereotipado, que no todo responde al estereotipo, justamente. Claro. Sí, vamos a estar hablando de ese tipo de discusiones. A los jóvenes que vos te referís son los muchachos de Jóvenes por la Diversidad, que son compañeros del Campo Nacional y Popular que laburan la diversidad sexual en Zona Oeste, así que los vamos a tener prontamente dando sus voces. Así que... Bueno, muy buena tu presencia acá, Seba, y bueno, esperamos tenerte seguido. Ahora vamos con un separador. ¿Y con qué vamos? ¿Con un tema? Acá el Pachi está roqueando, no sé qué, la covacha, ¿qué es eso? No, Viticus en vivo. We'll be right back. Bueno, seguimos acá en Un Grito de Corazón. Ahora vamos a pasar a comentar un poco lo que sucedió en el día de ayer acá en el partido de Moreno. Se enfrentaron, decime el primer equipo. El Bambino Fútbol Club. ¿Contra? Contra los Soldados de Hugo. ¿Hugo Moyano o cualquier otro Hugo? Hugo Moyano, los Soldados de Hugo. Dicen que por el aguante que pusieron eran más de Yasky que de Moyano. ¿En dónde estuvieron jugando, Matías? Se estuvieron enfrentando en el Club Atlético Francisco Álvarez, más conocido como CAFA, en la cancha de Once. El partido comenzó a las 2 de la tarde, había mucha previa, muy picante la cosa. ¿Fue alguna botinera de casualidad? Hubieron botineras, hubieron en la tribuna un par de botineras. Que las que habían hinchado por los Soldados de Hugo, luego parece como que se arrepintieron un poco porque decían ser apasionadas del fútbol en general, ¿no? Como retiraron un poco ese apoyo. Igual por lo que estuve viendo, bastante fachero los dos equipos, pero yo por lo menos tuve la suerte de ver las fotitos de el Bambino Fútbol Club. No me sale la pronunciación, es como complicada, todos con gafas, no sé, muy fachero. Acá me llegó un mensajito de Francisco Manterola, uno de los integrantes del los Soldados de Hugo, que dice: mencionen otra victoria de la clase obrera ayer por la tarde en CAFA. Así que esto es muy bizarro, pero creo que dividió. No sé si hay respuesta de este lado. Son unos mercenarios son los Manterola. Bueno, jugadores profesionales, tenían un 10 que la rompía, no lo vimos en todo el día. Bueno, estas son declaraciones de uno de los integrantes en el mediocampo. Un barra brava que entró por acá, la seguridad acá, no sé, los chicos del otro lado no pudieron contenerlo y vino a dar esta declaración. No, yo quería hacer una simple reflexión, que era que mostrar, ¿no?, lo que es la diferencia del primer mundo con el tercer mundo. El mismo día se estuvo disputando la final de la Champions Liga, el sábado, un día anterior, el mismo fin de semana, de la Champions Liga, en la que ganó Barcelona por 3-1. Y bueno, en la otra punta del mundo se disputaba este match, este partido, entre dos equipos conformados íntegramente de Moreno. Bueno, un poco muestra la globalización esto, ¿no? Este chabón es capaz de hacer un análisis el teórico. El ferrocarril y el fútbol son los baluartes del capitalismo moderno. Bueno, Cami, ¿vos querés comentarnos un poquito qué pasó con el fútbol a nivel nacional en el día de ayer? Con uso de todo mi subjetivismo, quiero destacar el empate en Bahía Blanca entre Olimpo y River Plate, dejando muy picante el tema de la promoción, dejando desanimados a varios argentinos que son hinchas de River. Y hoy, si estuviéramos dando vuelta a la tabla, quedaría Quilmes con un punto de promedio, Huracán 1.109, Gimnasia 1.109 y River con 1.252. Che, pero River está cuarto. De arriba para abajo. Ah. Digamos, en el promedio, ¿no? Destaquemos que en el campeonato están octavos. Debajo de Boca Juniors, pero octavos. Es para destacar eso. Nos siguen llegando mensajes de Camilo Maquiavelo, alias Maquiavelo, uno de los integrantes del equipo de los Soldados de Hugo, victorioso, para hacer honor a la verdad, que, bueno, en principio lleno de insultos. Realmente esto es para decir, es lamentable que se llene de improperios un mensaje, que se utilice esta tecnología para desfenestrar. Bueno, nada, él dice que, digamos, el resultado realmente fue 3-2. Fue 3-2, para hacer honor a la verdad. Pero se comenta que va a haber revancha prontamente. Así que abrimos los micrófonos para toda la población de Moreno que se acerque a alentar por uno u otro equipo, ¿no? Bueno, nada, por ahí para también hacer mención de lo que pasó ayer, podemos decir que ¿quién le ganó a Vélez? Dígame, porque yo estoy como media desorientada. Tigre ganó a Vélez 2-1. Vélez se iba puntero, ¿no? ¿Sigue puntero Vélez ahora? Sigue puntero, pero hoy juega Godoy Cruz, que le puede tranquilamente igualar en puntaje si le gana al ya descendido Quilmes. Perfecto. Esto fue un confite, como nos gusta llamarlo a nosotros. Sí, estuvimos tocando todos los ámbitos, ¿no? A nivel municipal, con estos grandes equipos que tuvieron su primer encuentro y promete seguir. Bueno, también a nivel nacional e internacional, nos faltó de fondo la Champions League para bueno, darle un poquito más de tono, pero la próxima será. Y bueno, y ahora nos vamos a una tanda. Nos vemos en un ratito. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Hoy hemos dado algo más que un paso en materia deportiva, de promoción del deporte, de acceso a mirar el deporte. Hemos dado un paso grande en la democratización de la sociedad argentina, porque ¿saben qué? Que solamente el que pueda pagar pueda mirar un partido de fútbol, que además te secuestren los goles hasta el domingo, aunque pagues igual, como te secuestran la palabra o te secuestran las imágenes. Como antes secuestraron y desaparecieron a 30.000 argentinos. Yo no quiero una sociedad más de secuestros. Veinte y 33 de la noche, nos sumergimos en la última media hora del programa. Vamos a conversar un ratito con un compañero, con Fernando Colino, con el cual solemos charlar sobre cuestiones de política internacional, acerca de lo que está pasando en España. Toda esta ola de protestas que ahora llegó a este país, fuertemente marcado por una presencia juvenil. Estamos en comunicación telefónica con Fernando. ¿Cómo andas, Fer? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Fer, bien, gracias por estar otra vez con nosotros. Gustazo, che. Bueno, presentábamos entonces el tema. La idea es poder pensar un poco qué implicancias tiene, qué significado tiene lo que está pasando en España, de esta ola de protestas con presencia callejera muy fuerte de la juventud española, ¿no? ¿Cómo podemos interpretarlo a la luz de también de la crisis de los diversos países europeos y de la ola de rebeliones ciudadanas en países africanos? Sí, es bien complejo, ¿no? Como que ahí fuiste tirando algunas puntas como para el análisis. Me parece que lo primero que ahí tenemos que tratar de hacer es tratar de abrir bien en la cabeza y tratar de comprender que estos fenómenos así tan espontáneos que parecen de golpe sorprender a mucha gente, no se explican por una sola causa, ¿no es cierto? Hay varias cuestiones que están mezcladas, que vos de alguna manera recién empezaste como a puntear. Bueno, la idea mía es poder aportar algunas puntitas para ese análisis. Y sí, lo primero que... Yo recién estaba escuchando el programa, lo estaba escuchando a Sebastián, que hablaba de, y ustedes que hablaban de la otredad y se metieron con la cuestión antropológica, y bien, es bien notable que justo después de las rebeliones en los países del norte de África pase lo mismo en España, ¿no? Uh-huh. Como que no es casualidad o... algún punto de conexión hay, y de hecho, geográficamente, están muy cerquita. Y culturalmente, aunque nosotros pensemos que solamente que España es un país católico y que el norte de África son todos musulmanes, bueno, hay muchos puntos de contacto a lo largo de la historia entre esas dos regiones, ¿no es cierto? Sí. Pensemos que el Islam estuvo presente en España durante como 7 u 8 siglos, ¿no es cierto?, entre el 700 y el 1500, grosso modo. Todo eso ha creado también muchos puntos de contacto culturales, y eso se ve muy clarito en toda la cultura del sur de España y en la música, en el baile. Así que eso como primer datito me parece importante subrayarlo, tenerlo presente. También, después, sí, sí. ¿Cómo? No. Bien. Dale. No, después la cuestión de la situación económica puntual de España, en tanto uno de los países más subdesarrollados o con un desarrollo intermedio dentro del concierto europeo, que la pone en el grupo de estos países de los PICS, que es como los denominaron desde el Fondo Monetario, que está incluido ahí Portugal, Irlanda, Grecia y España, de ahí PIGS, y con toda la referencia al cerdo, que es lo que significa pig en inglés. Uh-huh. PIGS, entonces, los países PIGS son los que tienen déficit muy alto, los que tienen que hacer ajuste, los que tienen una situación productiva retrasada respecto a los países hegemónicos de la Unión Europea, que son claramente Alemania, lejos, y Francia atrás. Entonces, toda una situación muy delicada en términos de la economía española, con una situación también financiera complicadísima, similar. Viste que habrán visto que se habló mucho en estos días de los parecidos o no parecidos con Argentina del 2001. Sí, justo eso te iba a preguntar, de esa correlación que claro. Se está haciendo. Sí, y bueno, ahí... la otra vuelta escuchaba un análisis de este chico Axel Chisirov, que es el director propuesto para Techint por el gobierno. Es un economista bastante reputado, un tipo muy bien formado, y planteaba la cuestión de España también atada al euro en una situación muy similar a la que estábamos nosotros con el tema de la convertibilidad, ¿no es cierto? Que de hecho lo que le deja al gobierno español es las manos atadas a la hora de poder tomar medidas que favorezcan el tema del empleo o el tema de la economía doméstica, ¿no es cierto?, la economía interna del país. Al estar en la zona euro, España no tiene los instrumentos o las herramientas como para tener una política autónoma. Entonces está en una situación muy muy muy complicada. Ahí con eso estás desligando un poco de responsabilidad al Partido Socialista Español, digamos, al partido que gobierna. Claro, bueno, el Partido Socialista Español me parece que le aporta como más pimienta a esta situación de desconcierto de mucha gente, sobre todo los españoles, que no esperaban que el PSOE sea el partido encargado de un ajuste salvaje al estilo recetas del Fondo Monetario, ¿no? Me parece que eso le agrega pimienta todavía. Ya mucha gente ha dejado de creer en el PSOE, sobre todo por lo controvertido del gobierno de Felipe González, pero bueno, llega de vuelta al gobierno, hay una situación bipartidista muy muy instalada en España, entre el PSOE y el Partido Popular, y... De hecho, el resultado de las elecciones regionales favoreció al PP sobre el PSOE, digamos. Claro, claro. Hola, Cami. Hola, Fer, ¿cómo andás? Yo ahí lo veo más que nada en términos de voto castigo, no de que la gente realmente esté apoyando el proyecto del PP. A algunos sí, claramente, pero me parece que mucha otra gente vota al PP, pero para castigar la infidelidad o la incoherencia del PSOE de votar supuestamente un partido socialista obrero, votando leyes recontra antiobreras y recontra antigente, digamos, ¿no es cierto? Esto me parece que le agrega mucha pimienta a la situación, porque la gente sale a la calle en una situación también, otro paralelo con Argentina, que eso no lo vamos a ver tan fácil en los países del norte de Europa. La gente de España se parece a la nuestra, o nosotros nos parecemos a ellos también, en esto, en el tema de que la protesta se hace en la calle y la calle se toma, y bueno, algunos gobernantes municipales tuvieron la mala idea de reprimir eso o de no permitir el acampe, y eso es como echarle nafta al fuego, y sabemos cómo terminó, ¿no es cierto? En Cataluña en particular, hubo heridos, hubo gente detenida, o sea, toda una situación de mucha tensión. Donde los jóvenes también están ocupando mucho la escena, tomando, me parece que son los que menos tienen para perder, porque ya están con muy poquito en sus manos, digamos, ¿no es cierto? Están en un país muy muy muy muy complicado, con muy poquitas oportunidades, y medio cansados de una democracia que no les da oportunidad de participar ni de ser protagonistas, ¿no es cierto? ¿Cómo crees que va a continuar todo esto que vos decías, muy marcado por la espontaneidad? ¿En esto para vos va a tener un correlato parecido a lo que pasó en Argentina? Con respecto a que, bueno, fue una cuestión espontánea, pero también provocada por algunos sectores, ¿no? Que aprovecharon la situación, el clima social, como para intervenir ellos políticamente y hacerlo jugar en su favor. En España, ¿vos cómo ves que va a continuar esto? ¿Se va a poder capitalizar, digamos, políticamente por algún sector en particular? No lo veo. La verdad, no lo veo. Salvo que haya una renovación en la estructura que uno puede decir que debiera representar mejor los intereses de la gente más humilde o de la gente con menores oportunidades, que para mí es el PSOE, claramente. Realmente, uno escucha a la gente del Partido Popular, empezando por Aznar, siguiendo por Mariano Rajoy, y la verdad que da miedo esa gente, ¿no? También mirando un poquito la historia reciente de los últimos 100 años de España, pensar en el franquismo, en todos los muertos, en el genocidio que representó el franquismo y en la salida poco madura que tomó España, ¿no? Me parece que todo eso también se mezcla en la situación actual, ¿no es cierto?, de explosión y de desborde y de gente que ya no confían en la democracia. Realmente la salida que tuvo España a la experiencia franquista en el año 77 con el Pacto de la Moncloa implicó una amnistía para todos los crímenes de lesa humanidad, que fueron gravísimos y que hay las estimaciones son de más de 100.000 muertos que no se saben dónde están ni dónde están enterrados, de la gente del bando republicano. Toda esa salida de silencio y de aquí no ha pasado nada, me parece que también de alguna manera explota en las manos del actual gobierno y de la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto? Bueno, Fer, te agradecemos. No sé si alguno de los compañeros acá tiene algún tema como... No, me parece que además que estamos un poco jugaditos con el horario, así que por ahí lo podemos seguir charlando en otro programa. Dale, Fer. Dale, Flor. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Que estén bien. Nos vemos. Hasta un abrazo. Chau, chau. Mi bisabuelo para un futuro buscar. Estás escuchando Un Grito de Corazón. Bueno, continuamos acá en Un Grito de Corazón. ¿Qué temperatura hace? 14 grados 3, humedad 73%. Bueno, locutora. les pasamos otra vez los números, 1561-540359 para mensajes de texto y ungritodecorazon@fmmoreno.com.ar para los mails. A ver, acá tenemos algunos comentarios. Lucas Maida, que nos manda saludos, muchas gracias. Y Jóvenes en Construcción, Asociación Civil, dice: compas, qué bueno está el programa. Los construccionistas, les mandamos saludos y felicitamos. Abrazo. Bueno, igualmente para ellos. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, ahora Mati sí. Nos va a leer algo, a ver. Ah, ahora lo querías que lo compartas, Flor. Sí, sí. Bueno, estamos. Lo podemos compartir. En 1959, un día como hoy, muere Raúl Scalabrini Ortiz, un escritor, periodista y poeta muy recomendado por Un Grito de Corazón. Entre sus obras figuran El Hombre que Está Solo y Espera. Fíjate si el nombre de esa obra no te llama la atención para leerlo, ¿no? El Hombre que Está Solo y Espera. Política británica en el Río de la Plata. A partir de este libro, Raúl empieza una línea de investigación sobre la política nacional, ¿no? Y como descubrir cuáles son las bases de la explotación británica en nuestro país. También escribe la historia de los ferrocarriles argentinos. ¿Este no es el libro que estaba leyendo el compañero Mariano Coll para sí. una futura columna? Es el mismo, es el mismo. Bueno, entonces lo dejamos ahí para que lo pueda abordar él más adelante. Raúl Scalabrini Ortiz también fue integrante de Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Bueno, nació el 14 de febrero de 1898 en Corrientes. Nada, queríamos mencionarlo porque para nosotros es un escritor muy rescatable, muy reivindicable y muy recomendable. Sí, acá un último comentario. Las chicas Wada, María, Anita dicen que les falta mucho para ser botineras, haciendo mención al comentario que hicimos anteriormente. Así que, chicas, no se enojen, fue con onda. Eso estará por verse. Bueno, bueno, seguimos acá con Cami. Volvemos a un tema un poquito más serio. Sí, nos había quedado pendiente un tema que teníamos ganas de trabajar. Bah, vos, Camilo, en un mail también nos dijiste que te parecía bueno no dejarlo pasar por alto, ¿no? Que el 25 de mayo también se estuvieron cumpliendo aniversarios de la Asunción de Cámpora. Sí, 25 de mayo de 1973 se produce precisamente la Asunción de Héctor Cámpora, que gana las elecciones del 11 de marzo de ese mismo año. Por la lista del Frejuli, que era el Frente Justicialista de Liberación, que era la chapa con la que se presentó el peronismo en esas elecciones, ya que el PJ no estaba vedado y Perón no podía ser candidato. Por eso ese periodo dura solo 49 días, no 80 como habíamos dicho al principio, sino 49, y se caracterizó por una ofensiva en el plano institucional, digamos, de ocupación de lugares y de cargos jerárquicos dentro de la estructura del Estado por parte de gente de la JP y por compañeros, digamos, de la tendencia revolucionaria del peronismo, principalmente en la Universidad de Buenos Aires, en el Ministerio del Interior, la Gobernación de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, con gobernaciones cercanas a la tendencia y a la JP. Había como 15 diputados cercanos a la JP también. Así que por eso también se relacionaba con la columna del Cordobazo, en cuanto que marcábamos que era un punto de inflexión, digamos un quiebre en la correlación de fuerzas como se venía llevando hasta ese momento. Y eso se termina de cristalizar en ese momento y en esos 50 días, digamos, ¿no? Una vez de que el Cámpora deja el Estado, digamos, el gobierno, el Ejecutivo en manos de Perón, ahí empieza un momento muy turbulento / turbio de nuestra historia como peronistas y como argentinos, digamos, 74, 75. Uh-huh. También la asunción de Cámpora, uno de los hechos importantes, la liberación de los presos políticos, ¿no? Claro, precisamente, el Devotazo que se llamó, que, bueno, las dictaduras anteriores, Lanusse, Livingston se llamaba, y Onganía tenían una gran vitrina de presos políticos en su haber, digamos. Y Cámpora lo que decreta es la amnistía para los presos por causas políticas, y es recordado ese día por el Devotazo, precisamente, que como todos los compañeros que estaban fuera de las de la cárcel, de las organizaciones político-militares que estaban con detenidos, los fueron a buscar como a la cárcel de Devoto y en otras cárceles, Resistencia, Trelew, digamos, no recuerdo cómo era, dónde estaba, pero era Trelew. Bueno, un periodo también recordado como la primavera camporista, precisamente por todos estos avances que vos enuncias, ¿no? Claro, sí. Después quedó la historia como eso, ¿no? Como la primavera camporista y puntualmente como ícono, digamos, para mí por lo menos, digamos, la gobernación de Córdoba, de Buenos Aires y de Santa Fe, que estaban cercanos a lo que era la juventud peronista, digamos, que en ese momento representaba, a los sectores más revolucionarios dentro del Frente Nacional, que es el peronismo, digamos, ¿no? Eso es un hecho significativo y que tiene mucho que ver en esto de que se lo llame la primavera, digamos. Claro. Bueno, queríamos mencionar esto porque es algo que en esta fecha por ahí queda medio tapado, precisamente por el 25 de mayo de 1810. Claro, claro. O en apelaciones a su homónima agrupación actual, digamos. Y la Cámpora. Y ese tipo de cosas que creo que, si bien están copadas, digamos, también está bueno poner en perspectiva, digamos, lo que representaron esos 50 días y principalmente ver los factores que llevaron a que eso sea así, los factores que llevaron a que se caiga también en esos 50 días de primavera camporista, entre comillas, ¿no? Bueno, me parece que vamos cerrando, Cami, con esto, así ya podemos dar pie a la agenda de este fin de semana, en realidad de toda la semana. Te agradecemos por haber estado hoy todo. Bueno, gracias por invitarme de vuelta. Hoy estuvo más divertido que la primera vez. Y bueno, es lógico, es el quinto programa. La idea es que Camilo pueda compartir con nosotros los primeros lunes de cada mes, esta vez fue una excepción, y poder estar trabajando cuestiones históricas, políticas, culturales, económicas de nuestro país principalmente, mechándolo con alguna entrevista como lo hicimos en el primer programa con Facundo Moyano, ¿recordás? Sí, sí, y además que bueno, también nos parece muy muy buena que puedas aportar esto, no solamente en por ahí una columna, sino dando tu mirada en las entrevistas, en el abordaje y diferentes temas, así que Cami va a seguir acompañándonos forever. Si Guadalupe bueno, lo deja, ¿no? Si Guada te deja. Claro, Guadalupe, mi titular del trabajo del que vengo acá, que se solidarice con su agrupación y me deje salir antes. Un abrazo, Guada. Abrazo, Guadita. Bueno, a ver, empezamos un poco con la agenda, hay bastante, así que voy a intentar leerlo sin que aburra y que se entienda. A ver, Mati, vos ayúdame. Dale. Acá tenemos camión fábrica de DNI. 1 y 2 de junio, a las 8 horas en Moreno Centro, Belgrano y Mitre, va a haber renovación de DNI con un costo accesible, asesoramiento para extranjeros y vacunatorio móvil. Sí. ¿Seguimos? Sí, esta misma fábrica de DNI estuvo en Cuartel Quinto hasta hoy, ¿no? Sí. Hasta hoy, así que bueno, ya lo dejamos. Vetusto. Sí, acá de ver lo que nos pasa en la agenda, muchachos. Después eso iba en la columna de historia, creo. Compañeros de historia reciente. Ya pasó. Pedro, no te enojes. Operativo de inclusión. Eso sí es vigente mañana, 31 de mayo de 9 a 13 horas en la Plaza Güemes, el Quijote Biot, que queda en Francisco Álvarez, va a estar este programa de regularización dominial. Asignación universal, vacunatorio móvil, vacunación antirrábica, etcétera. Seguimos con Fruta para Todos, que era también hoy y mañana de 9 a 19 horas en la Plaza San Martín. Podríamos entrevistar algún día a alguien que esté encargado de esto, ¿no? Del operativo Fruta para Todos. Sí, está muy bueno. A yo ver veo los trasfondos. Mucha gente siempre ahí comprando y a ver qué va a haber. Manzana roja y pera, 2,5 kilos, 3 kilos, dependiendo de la variedad, a 10 pesitos numá. Después, ronda de negocios, Moreno, produce, ¿qué? No sexto, entiendo. Sexta ronda. Está. Del 1 de junio, de 9:30 a 7 horas, en el Club Recreativo Los Indios, Piovano 2969, Moreno Centro. Actividad organizada por el IMDEL y el Centro IDEP de Moreno. A ver, ¿tenemos algo más? Acá tenemos un poquito más. Uy, es bastante. ¿Dónde? No. Bueno, nada, me parece que es lo mismo. Quiero mandar un saludo grande a una compañera que se nos está yendo de viaje. Ah, dale, yo también le quiero mandar un abrazo. A Nani, sí. Bueno, que justo nos estaba invitando a comer una picadita por acá, por el Facebook, mientras estábamos en el programa y dijo, esperen. Va a ser columnista especial desde el sur, desde Tierra del Fuego, de Un Grito de Corazón. Está haciendo las residencias de médica. Sí. No sé cómo se dice. Ya se está por recibir, creo. Así que se va para Tierra del Fuego. Y bueno, tenemos ganas. Como ella iba a ser una de nuestras columnistas acá para tocar política pública en materia de salud. Vamos a como nos parece súper interesante su testimonio, así que desde allá intentaremos que nos pueda ir transmitiendo su experiencia, un poquito como una crónica de su día a día, su semana a semana. Sí, sí, que se va tres años, así que bueno, sí. Nos vamos despidiendo, ahora sí terminamos así este quinto programa. Les queremos desear una muy buena semana. Sí, esperemos volver recuperados para el mes que viene nuestra gripe y contractura tuya, Mati. Sí, de 7 a 9, acá en Un Grito de Corazón. Voces de la militancia. Moreno.